¡Ey! Subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Ey, subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva emisión de Hora Libre, el programa de radio de REC, Red, Escuela y Comunicación. Hoy estamos con una cuestión muy nueva, novedosa. Estamos saliendo al aire no solo con audio, sino con video. Yo ahí estoy viendo cámaras. Mira, esto es una cosa, creo que nunca hemos hecho un programa de radio en Boedo con video. Pero bueno, los chicos y las chicas, ¿de qué escuela? Somos de la escuela Cornelio Saavedra, de Tec 17. Bien, la técnica 17. Sí. Han elegido, ¿no? Que también esté el video incluido. Entonces, bueno, nos vamos. ¿Quién eligió eso? Qué buena pregunta. El grupo. Bueno, acá estamos ahora a hacernos cargos de la idea, ¿no? ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Quieren decir sus nombres? Sí, comenzamos. Sí. Dale. Buen día, yo soy de Joaquín Zambrana. Hola, yo soy Servia Matías. Buen día, yo soy Tomás Gardela. Buenas, soy Emiliano Acuña. Buen día, yo soy Lucas Paez. Buen día, soy Ezequiel Barclay. Buenos días, yo soy Zahir Khalil. Bien, presentados todos los chicos de la Escuela Técnica. Mi nombre es María Clara Maurer. Estoy aquí junto con Estela Maris Abram, Néstor Cortés, que es el coordinador del programa. Del otro lado del estudio, como siempre, en la operación técnica, Santi Abregú. Chicos, ¿pueden presentar un poquito el proyecto de radio? ¿En qué materia? ¿Con qué profe? Hoy vamos a hablar de los videojuegos. Vamos a hablar de lo que nos gusta. Va. Sí, tipo, jugamos mucho a los videojuegos. Uh-huh. Estamos con el profe de lengua. Es una tarea. Va. Que va con nota. Bueno. Bien, nos están evaluando entonces. Sí. ¿Y cómo fue? Contémosle un poco a la audiencia por qué hoy están ustedes acá haciendo radio. ¿Cómo lo estuvimos planificando? ¿Cuántos días? ¿Qué hicimos en el aula? ¿Quieren contar un poquito de eso? Y estuvimos como dos semanas, tres, un poco más. Un poquito más, sí. Un poquito más haciendo esto los lunes y los martes, trabajando en las horas de lengua. Uh-huh. Ponerle 2 horas por día, uh-huh. Organizándonos, diciendo quién va a estar en el grupo o qué tema vamos a hablar. Nada, estuvimos eso. Bien. ¿Algo más que se acuerden de la experiencia? Investigamos, también estamos aportando nuestra información que sabemos. Y nada, para informarle a la gente de lo que sabemos, vinimos. Bien, les contamos entonces que hemos hecho una pequeña grabación en el pasillo de la escuela, ¿sí? Que es muy cortita, pero que va a adelantar un poco de qué vamos a hablar ahora. Vamos a escucharla. Muy buenas, somos alumnos de Cornelio Saavedra y hoy venimos a hablarles de videojuegos. También vamos a contarles cómo se hicieron, los juegos icónicos. Todo lo que sabemos, se lo vamos a comunicar. Actualmente somos jugadores diarios, vamos a hablar sobre la cultura y, por ejemplo, los eSports o la evolución que tuvieron de un arcade a una consola. Bien, entonces quedó claro, ¿no?, el tema. Sí. Videojuegos. ¿Por qué eligieron este tema? Y porque, a ver, nos gusta, si a veces en clase empezamos a jugar en las horas de estudio. Eso no sé si te conviene decirlo al aire, pero ya está, ya lo dijiste. Ya lo saben, ya. Creo que todos lo hacemos. Va. No, sí. Más que nada las horas libres que nos dan. Sí. Sí. Che, y una pregunta, si hablamos de videojuegos, a lo largo de la historia hubo muchos cambios. Sí. Muy notorios. Los videojuegos sufrieron una evolución. Ajá. Como de computadoras, arcade, consolas, pantalla. Sinceramente cambiaron uno bastante. Y hay muchos juegos icónicos también que marcaron infancia. ¿Cómo cuáles? Como el Mario Bros, como el Pac-Man y muchos otros más. El Tetris. Esos videojuegos que ustedes dicen que son estos icónicos que han marcado la infancia de ustedes y también la infancia de gente mucho más grande que ustedes, ¿no? Sí, porque hablamos del Mario Bros. Hace años. ¿Y ustedes siguen jugando a esos juegos? Hay gente que juega a esos juegos como el Mario, pero sacan como remakes o actualizaciones de esos juegos para con mejores gráficos o de más calidad. Y lo sacan de ahora, sí, de eso. Y nada, sacan mejor, como que lo remasterizan. Uh-huh. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Igual querés explicarlo? ¿Qué? Y bueno, la remasterización de videojuegos antiguos es como sacar ese juego de nuevo con la misma historia o cambiándola un poco, pero con mejores gráficos, incluyendo algunas otras cosas, mejor jugabilidad. Y lo actualizan, digamos, a los niveles de los actuales. Avances tecnológicos de hoy. La calidad de video. Claro. Más que nada corrigen errores que habían antes, cuando salieron. Y nada, mejoran los gráficos y esas cosas. No cambian casi nada, pero la gente lo compra más que nada porque es un lindo recuerdo que tienen del juego y eso. Y si hablamos de ahora, de la actualidad, ¿a qué están jugando? Ponele, jugamos en los me imagino que diferentes tipos de videojuegos, pero sí, diferentes juegos, pero más o menos entre nosotros a veces en la escuela jugamos un juego llamado Clash Royale, que es un juego de celular, que es de estrategia, y después los chicos no sé qué más juegan. Bueno, yo juego al FIFA. Cuando vamos lo de Mati, nada, lo juego al hermanito y eso. No juego muchas cosas porque no tengo para jugar. Lo único que puedo jugar es al juego que dijo Mati. Y nada, juego con mis amigos en clase, que está mal, pero bueno. Está mal, pero no tan mal. Claro, pero pasamos bien. Che, escúchame, vos estás diciendo esto de que no podés jugar. Yo entiendo, a ver, que podés jugar algunos videojuegos porque están online. No, ¿por qué no podría jugar? Por el tema de que no tenés Play. Claro. Entonces, ¿es correcto que hay algunos que se pueden jugar online? Sí, onda, hay algunos juegos que se pueden jugar online y otros offline, o sea, de un solo jugador. Ajá. Después lo que a él se refería era ponerle que un juego para Play. Sí. Onda, requiere mucha tecnología, por así decirlo, que el celular no tiene, porque ponele si pasamos un juego de Play a celular, sí, el celular explota. Sí. No lo soportaría. No te cargaría directamente el juego, no podrías ni jugarlo. Entonces los juegos para celu online son un poquito más simples. Sí, depende del teléfono. Ahí, bueno, Zahir tiene un red teléfono y puede jugar juegos así como de Play, algunos, no todos. Por ejemplo, el Fortnite, que es un juego de Play, que también se puede jugar en computadoras, que son buenos. Pero si tenés un celular bastante bueno, que se pueda soportar, puedes jugar ese juego en el celular. Online también, con distintas personas y todo eso. ¿Y la mayoría de los temas de los videojuegos, sobre qué trata? ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando juegan? Eso depende mucho de los géneros. Sí. Claro. Hay distintos tipos de géneros, como supervivencia, sí. Un juego que jugué yo en la Play que se llama The Last of Us, sobrevivís a infectados, que son como una especie de zombies, uh-huh. Y tenés que ir matándolos y llegar a distintos lugares. Hay juegos musicales también. Hay un juego que el más conocido que conozco yo es Just Dance, que es bastante conocido en ese género. Guitar Hero también. Undertale. Shooters como el Call of Duty o Counter Strike. Juegos de estrategias como el Clash Royale, que es uh-huh. juego de celular. Y juegos de puzzles que también se pueden jugar en celular, que son bastante comunes. Averiguás cosas, resolvés acertijos y eso, más que nada. Tiene una amplitud muy grande en cuanto a categoría los videojuegos. Sí, puedes encontrar cualquier tipo de juego, de cualquier cosa. De lo que quieras hay, algo vas a encontrar. Sí, algo que está hecho para cualquier tipo de persona. Onda, si a uno te gusta de terror, podés jugar de estrategia. Si no te gusta de estrategia, te juegas algo de disparos. Bueno, a eso quería ir. Sí. Yo creo que mucha gente, tal vez cuando... Mucha gente adulta, por lo general, cuando se habla de videojuegos, creo que automáticamente está esta cuestión de los pibes que juegan a los videojuegos son violentos. O eso genera violencia, o genera adicciones. Ustedes, como jugadores, ¿qué tienen para decir sobre eso? Y yo creo que igual los juegos no te hacen violento. A ver, violenta es la persona que juega. O es que... Para mí lo hacen porque no quieren que juguemos, porque estamos todo el tiempo metidos en eso. Que sí, podría ser una adicción, pero es porque es algo que nos gusta hacer. Así como, no sé... Jugar al fútbol también. Claro, fútbol. Los deportes también. Al básquet. Claro, claro. Pero... No sé qué decir. Anda. O sea, igual. ¿Qué le dirían a alguien que piensa? Igual depende mucho del adulto. Como vos dijiste, antes, que hay adultos que jugaron al Mario Bros. Antes. Uh-huh. Y bueno, esas personas también jugaron. Pero, a ver, onda, ponele que un chico hace un deporte. Y ponele que pierde ese partido. Y le caga trompadas al otro por meterle un gol. Bueno, le caga trompadas. Onda, no le echan la culpa al fútbol. La culpa es del chico. Claro. Entiendo lo que vas. Claro. Onda, lo que genera la agresividad no es la culpa del deporte o del juego, sino de... Es cómo se lo toma el jugador. Sí. Claro. Cuando juego pasa lo mismo. Yo soy muy tranquilo cuando juego. Pero bueno, solo una vez me enojé. Que bueno, tenía el joystick y lo tiré, pero a la cama. Con bronca, pero no se rompió. No lastimaste a nadie. No lastimé a nadie. Y eso es según cómo lo maneje, porque si yo veo que me estoy enojando, digo, no juego más. Porque para evitar cosas malas. Bien, estábamos entonces comparando un poco esto de lo que genera también, por ejemplo, el deporte o determinadas cuestiones. Si hablamos de videojuegos, ¿se los puede considerar un deporte? Yo creo que sí se los consideraría como deporte, ya que hay una comunidad muy grande que se llama eSport, uh-huh. que en ella compiten grandes equipos profesionales por premios y así se hace cada año. Y las competencias tienen grandes premios. ¿Alguno de ustedes ha participado? No, porque solo es para equipos profesionales. ¿Equipos profesionales? Ya, si vos querés participar en una de ellas, tenés que ingresar en un equipo siendo mayor de edad. Ah, bien. Porque es algo muy importante, no es cualquiera. Claro. No es cualquier tenés que jugar muy bien a ese juego. Uh-huh. Tenés que ser muy bueno y ahí un equipo te puede fichar y te mete a competencias y puedes ganar dinero y todo eso. Ponele que en 2018-2019 hubo un torneo de Fortnite donde un argentino quedó quinto lugar, tercer lugar y ganó como $500 millones por ahí en Estados Unidos, ganó un montón. No te puedo creer. Sí, sí. El argentino se llamaba Thiago Lap y quedó quinto en el mundial de Fortnite y ganó $900 mil. Ahí eso había ganado. Y ahora mismo está en el equipo FaZe, compitiendo profesionalmente en los esports. Ganan un montón de plata los que se dedican a eso, tipo a los esports. También quería preguntarles esto, en relación a los creadores de contenido. ¿Eso tuvo influencia en los videojuegos? Sí, un montón tuvo. Prácticamente se hicieron más que nada conocidos por las personas que... por famosos, uh-huh. Gente que, no sé, tienen un youtuber que les gusta y ese youtuber empezaba a jugar a ese tipo de juego. Entonces la gente le daba intriga y empezaban a jugar y le empezaban a gustar y ese juego se iba expandiendo a más personas y ahí es donde empezó todo y se hizo todo conocido. Es básicamente lo que dijo Zahir, es una publicidad hacia un videojuego. Si vos ves a un famoso jugar ese juego, vos hay nenes que lo van a querer jugar o le van a dar intriga sobre ese juego. Se nos está por terminar el tiempo. ¿Vieron qué rápido que pasó? Sí, sí, la verdad que sí. Pero antes para hacer nuestra primera radio... Bueno. Antes quería preguntarles para ustedes, ¿cuál es el mejor de todos los videojuegos? Eso ya depende mucho de la persona, pero sí. Para mí... ustedes. Yo jugaba mucho chiquito el de Last of Us o el God of War. El God of War es un juego de mitología griega que, bueno, es Kratos, es el personaje principal y, bueno, va matando a los dioses. Mirá, para ustedes... Y... puede ser el GTA o también el Minecraft. El Minecraft es más conocido. Ah, no, los dos son conocidos. Pero como dijo Mati, depende de la persona. Yo tengo distintos, no podría elegir un favorito. El último que jugué fue en Play Fortnite, que me gustaba mucho. He jugado Minecraft, que es un juego muy icónico también, de hace años, es muy bueno. Geometry Dash también. O GTA creo que es el más conocido y el que más gente jugó, creo yo. ¿Nos vamos con un tema musical? Dale. Sí, dale, dale. Pero no cualquiera. ¿Quieren explicar un poco qué es lo que va a sonar ahora? Sí, bueno. La verdad que teníamos que elegir un tema musical y habían puesto temas que nada que ver con corte que eran canciones. Y dije, no, pongamos este, que es... Es la musiquita de un personaje de un juego que se llama Undertale y el personaje es Sans. Y nada, eso. Vamos a escucharlo entonces. Gracias. Thank you. Buenos días, gente. Acá somos los chicos de Saavedra, que vamos a hablar sobre reviews de videojuegos. En esta particularidad vamos a hablar sobre Pou, God of War y Minecraft. Ahora paso con mi compañero para más detalles. Pou es un juego de cuidar y jugar con tu mascota alienígena. God of War trata de un general espartano que busca venganza contra los dioses griegos. Y este juego en particular tiene varias entregas. Y por último, Minecraft es un juego de supervivencia que se basa en algunos aspectos de la vida real y a la vez contiene mucha ficción. Este último es el más conocido de los tres. Los dejo con mi compañero. Hola, soy el tercer integrante de este grupo y elegimos esta variedad de videojuegos, cada uno diferente al resto, siendo que investigamos y también jugamos cada uno. Muy bien, continuamos aquí en FM Boedo, la 88.1. Estamos con otro grupo de la Escuela Técnica, la Escuela 17. Hacemos una ronda rápida de presentación. ¿Sus nombres? Buen día, me llamo Juan Manuel y hoy vamos a hablar sobre reviews de videojuegos. Hola, me llamo Alan Castro y vamos a hablar sobre muchos videojuegos. Hola, mi nombre es Thiago Bisbonchi y vamos a hablar de juegos. Hola, soy Alan Perca y también vamos a hablar de videojuegos. Hola, soy Saúl Guanto y vamos a hablar sobre videojuegos. Hola, soy Dante Sandoval y bueno, vamos a hablar de videojuegos. Hola, soy Leonardo Mamani y lo mismo. Bueno, quedó clarísimo. Vamos a hablar sobre videojuegos también en este segundo bloque. Cuéntame un poquito sobre Pou. ¿De qué trata? Yo estuve investigando un poco, pero quiero que me cuenten un poquito ustedes. A ver. Pou se trataría de un videojuego inspirado también en los Tamagotchis que se hacían por ahí en Asia. Pou se trataría de una bolita inspirada en una papa, a lo cual tendría que dar cuidado al respecto de unos 4 componentes necesarios para su cuidado. Ante eso sería necesario el entretenimiento, la salud, el alimento y la energía. Entre ellos, la energía se necesitaría ya de por sí que el Pou, cuando una vez que esté muy cansado, ponerlo a dormir en su habitación. Bueno, entonces seguiría alimentación, a lo cual se compra ya los alimentos, cosa que al comprar los alimentos, para conseguir dinero para comprar los alimentos, se juegan unos minijuegos, a lo cual en total serían unos 32 minijuegos que tendría Pou. En total, cada videojuego daría una cantidad específica de dinero, dependiendo de qué tan bueno tenés en la experiencia en el Pou. Y cada alimento tiene su salud, su ventaja o su desventaja. Uh-huh. Comidas normales que tiene planeta Tierra. Y luego que hay entretenimiento. Como he dicho antes, tiene sus minijuegos, a lo cual eso alimentaría el entretenimiento de Pou que tiene. Bien, una pregunta entonces. ¿Hay que comprarle comida? ¿Hay que gastar dinero para que la mascota se puede alimentar, o es que jugando se puede alimentar a la mascota y superando determinados retos? La mascota se alimentaría con dinero virtual, no dinero de verdad. Bien. Dinero, bueno, para ser más específico, monedas de oro que se gana ahí jugando jueguitos. Luego sí se puede gastar un poco de dinero en Pou, pero eso es ya opción tuya y a la vez no, casi nadie lo compra. Claro. No es obligatorio para jugar, digamos. No, no es obligatorio. El 90% del juego es puro oro. Bien. ¿Y todos ustedes juegan a Pou? No. ¿Quién juega? Sí. Yo he jugado un tiempo, pero cuando era más chico. Ya que mayormente atrae al público joven, más que al que creció más, al adolescente. Más infantil, más sí, niños más infantil. Y niñas. Aunque es para todo el mundo, uh-huh. Es más para el público infantil. Bien. ¿Y ustedes a qué videojuego juegan? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál les gusta más? Minecraft. Juegos de mundo abierto como Minecraft, juegos de acción como God of War, que son de los que vamos a hablar también. Dale, contame un poco sobre ese. Yo más voy a hablar de God of War, que es un juego de acción. La historia trata de un general llamado Kratos, que tiene como objetivo llevar a cabo una sangrienta venganza contra un dios, el dios Ares. Ajá. El dios de la guerra de la mitología griega. Ahora, el dios Ares le dio una maldición al atarlo, o al encadenarlo con dos espadas a sus brazos, sino que le sería imposible sacárselas de ellas. Si bien es como una bendición, también es una maldición, porque por cada vez que iba asesinando o hacía estragos, iba perdiendo más y más la cordura, causando que en un punto de quiebre se haya vuelto loco y asesine a su familia y a todos los seres que estaban alrededor de él. Siendo que cuando recobró la conciencia, estaba más que triste, frustrado, entre otras emociones, pero con una sola idea, la cual era querer vengarse del dios que lo condenó a eso. Bien, entonces, ¿el objetivo del juego cuál es? Y el objetivo del juego es ir superando los retos y obstáculos para llevar a cabo su venganza en sí. Está entre cumplir ciertas misiones o matar a ciertos enemigos. El juego te va poniendo cada momento sus obstáculos. Bien, tiene toda una historia de trasfondo el juego. ¿Algún otro por acá que habían comentado? También vamos a hablar sobre el Minecraft, que Dale. Es un juego creado en 2011 por el programador Notch y actualmente dirigido por la compañía de Microsoft. Recibe actualizaciones constantes. El juego consta mayormente de armarse e ir a matar un dragón pasando por tres diferentes dimensiones, el Overworld, el Nether y el End. Aunque también tiene un apartado de luego del juego que podés construir una casa o hacer granjas. De los monstruos, por así decirlo, más conocidos, tenemos al zombie, que es como la skin del jugador, pero verde. Luego está el creeper, que es como la cara visible del juego, es el monstruo más conocido, que son unas hojas explosivas. Los aldeanos, que te intercambian cosas. El Enderman, que es una criatura de color negro que se teletransporta y vive en el End. Y el Alex o Steve, que sería la skin básica de los jugadores, aunque también se puede cambiar. Hay muchos diseños y bastante buenos. Dentro del juego hay varias referencias a los programadores o a la gente, como podría ser al programador Jeb, que con una oveja la podés hacer multicolor, o el Tag Dinnerbone, que pone de cabeza prácticamente todos los mobs del juego, que es también otro programador. La comunidad y los programadores son bastante unidos, por así decirlo, ya que también la comunidad puede elegir qué actualizaciones puede haber. Entre otras cosas están la Minecon, que es que se puede elegir un monstruo para agregar. También en el multijugador hay muchas variantes, como podría ser el supervivencia multijugador, que es simplemente con el modo supervivencia, el normal, pero con más gente, así que es más divertido. Bien. También se creó el Bedwars, que es una confrontación para romper una base. Está el UHC, que también es armarse y pelear. Existen modos de construcciones que premian la creatividad y varios tipos de juegos más. La verdad es que casi no podría mencionar, tendría demasiado tiempo para mencionar todo. Perfecto, igual súper completo lo que nos acabas de contar. Y por allá, ¿algún otro juego que les guste, que estén jugando, que quieran comentar? Bueno, yo juego un juego de la saga Souls que se llama Demon Souls y es un juego como de RPG, pero no fue en su tiempo muy distinto y el que creó una saga muy diferente a la usual. Bien, contame un poquito de qué trata. Bueno, la historia no entiende nada, eso bueno, nadie entiende la historia. Acá. Pero lo importante es su jugabilidad. A ver, ¿cómo sería? Bueno, es un combate desafiante y ¿cómo se llama? Tienes que saber los movimientos de tus enemigos. Nunca confiarte. ¿Y ustedes cuántas horas le dedican más o menos al día a los videojuegos? Sinceramente. Todo el día. Todo el día. De mi parte no podría decir todo el día, ya que mayormente con las cosas, trabajos, el pasar de año en año he reducido mucho esa cantidad de juegos. Antes jugabas mucho más. Sí, ponía que como 10 horas me pasaba jugando ahí en un juego. Ahora un poquito menos. Sí, mucho menos ahora, comparación de primaria. ¿El resto? El tiempo varía. Puede ser o un buen tiempo, mayormente los fines, porque ahí es donde se terminan los trabajos, claro. O casi nada. Claro que en la semana tenemos que ir a la escuela, asistir a talleres, tenemos muchas cosas que hacer. Bien, bien. Pero algo se juega, se entretiene. Bien. Si no, uno se vuelve loco. ¿Y por acá? Y yo juego de vez en cuando una hora al día. ¿Una hora al día? Sí, pero especialmente los fines de semana. Los fines de semana más. Sí. ¿Y se pueden jugar entonces por internet estos juegos que estaban comentando? Sí. Aunque el God of War y el Demon's Souls son juegos individuales. Juegos individuales. Hay algunos que son más bien colectivos. Hay algunos que más bien se puede elegir que sean colectivos. También el PoW no es solo individual, pero tiene una comunidad bastante unida esos tipos de juegos. La verdad, eso es bastante bueno. Y esto de la comunidad de juegos, ¿cómo se comunican? ¿A través de redes sociales? ¿O tienen algún chat? Yo diría que a través de videos. Como YouTube es una gran plataforma, bien, a través la de gente YouTube. Sube momentos de esos videojuegos y ahí va creciendo la comunidad. Le va encantando el contenido. Y se envían comentarios a través de los videos. Ahora también está Discord, entre otras aplicaciones. Bien. Las comunidades están vivas, están intactas, no se están matando entre sí al menos. Bien. ¿Algo más que quieran compartir? Se nos está terminando el bloque, el tiempo. ¿Algún consejo para alguien que esté iniciando a jugar? Inician con PoW y PoW nunca muere. Acá. Jueves Demon's Souls. Fanáticos de PoW. Cuidado con los grupos grandes, que si no, ya está, morís al toque. Bien. Y al momento de jugar Minecraft, que primero aprenda a movilizarse y luego que se meta el multijugador, que muchas veces te puede matar al segundo. No, que no se metan los 2v2t a menos que hayan jugado 3 años mínimo. Bien. ¿Alguna cosa más que nos haya quedado pendiente? Que no se dejen llevar por las opiniones de los demás. Si a ti te gusta un juego y a alguien no le gusta, tú sigues jugando tu juego favorito porque a ti te gusta. Perfecto, me encantó ese último consejo. Bueno, chicos, nos despedimos. Vamos con un tema musical, ¿sí? Que eligieron ustedes. ¿Quieren presentarlo? En sí el tema musical era un remix de dos canciones de Minecraft, me parece que era. Bien, vamos a escucharlo. A Corea del Sur porque actualmente los artistas de Corea del Sur están mucho más reconocidos que antes y bueno, casi en todo el mundo conocen algunos, ¿no? Y se hizo ahora popular las tradiciones o cultura de Corea del Sur. Tienen más curiosidad la gente de Corea del Sur. Entonces, la gente quiere saber mucho más de Corea del Sur, sus tradiciones, cultura, comida y bueno. Vamos a hablar del tema de cultura coreana, que se va a centrar en sí sobre la cultura, que serán sus tradiciones, comidas, etc. Y sobre su historia, política, economía y música. En sí elegimos este tema porque hay varios integrantes del grupo que les gusta algo relacionado sobre lo que sería Corea y algunos que saben. Bueno, yo voy a hablar sobre el kimbap. Es una masa que es redonda, que está cubierto por una hoja de alga rellena con arroz, eso es fundamental. Y ya el relleno podría ser, depende de cada degustador. Yo voy a hablar sobre el kimchi, que es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la cola asiática. Bueno, yo voy a hablar de una comida muy famosa en Corea, que es barbacoa coreana. Yo voy a hablar sobre ramen, que es un plato muy tradicional, todo el mundo ya lo conoce y es que se puede acompañar con un montón de cosas y simplemente es muy tradicional allá. Yo voy a hablar del hot dog, que en sí es una variación de un plato chino adaptado al coreano. Muy bien, continuamos aquí en FM Boedo. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela técnica, la escuela 17 del 13, ¿digo bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda dónde queda la escuela? ¿En qué calle? En la queda por la Carra y Rodó. La Carra y Rodó. Y Rodó. Bien, hacemos una ronda de presentación, así se escuchan sus nombres. Empezamos por aquí. Mi nombre. Yo soy Nicolás González. Yo soy Yenda. Yo soy Evelyn. Bueno, yo soy Nadir Chagua. Yo soy Micaela Condori. Yo soy Marianela. Yo soy Jessica. Bien, y todos y todas van a la escuela técnica. Sí. ¿Cómo es la escuela técnica? ¿En qué se refieren? Sí. Podemos hablar de varias cuestiones de esta escuela. Del lugar físico, ¿sí? Del tamaño. Y después, ¿qué orientaciones tienen? ¿Qué materias tienen? Tiene 4 orientaciones en la escuela, que son electrónica, electromecánica, electricidad y construcciones. ¿Y ustedes cuál eligieron? Electrónica. Electrónica. Todos. Bien. ¿Y físicamente la escuela? Y la escuela está bien, pero hay unas aulas que en sí, por decirlo de alguna manera, están en unos temas muy precarios, la verdad. Sí. Como podría ser en otra aula en sí. Habría que remodelar un poquito ahí, ¿no? Un poquito de inversión para las escuelas públicas. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar de la escuela? Bueno, en sí, las escuelas técnicas son un tanto pesadas mentalmente, ya que tienen como taller, entonces también hay educación física y teoría, entonces bueno, es empezada en sí. Mentalmente creo que sería. Eso. Como mucha carga horaria. Sí. ¿Cuánto tiempo están en la escuela? Depende de los días, pero tipo normalmente sería de 5... Depende, serían como unas 8 horas por ahí con el taller. 8 horas o 9. Claro, sí, es un montón de tiempo. La verdad que es una diferencia muy grande entre una escuela técnica y lo que sería un bachiller. Aunque sí, el tema de los títulos luego a graduarse es también una muy diferente. Totalmente. Bien, este grupo entonces eligió un tema específico para hablar hoy en la radio. ¿Cuál es ese tema? ¿Qué pensaron para hoy? Sí, sería sobre Corea del Sur, pero tipo la versión de todo, que sería dividido entre subtemas, que sería historia, música, cultura, política, economía. Comidas. Y comidas. Bien. ¿Quieren arrancar entonces por la historia, por el origen? Sí. Sí. ¿Quién tenía esta parte? Dale, te escuchamos. Bueno. En sí, el origen de Corea es muy, muy rico y antiguo, y las evidencias arqueológicas demuestran de que se originó los coreanos desde Siberia del Sur y Central. Luego de eso, el emperador Taisho de la dinastía Goryeo, que en el siglo X unificó Corea. Pero luego de eso hubo problemas en el siglo XIII, donde debido al tema de las expansiones de los mongoles y guerras que habían ahí, la dinastía Goryeo se fue reemplazada por la dinastía Joseon. Y luego de eso no pasó mucho tiempo hasta donde en sí se centró otro cambio importante, que sería en el siglo XIV. Uh-huh. Donde luego de Corea estuviera debilitado y estuviera gobernado por otra dinastía, era comandado por el rey. Ahí lo revisamos, que tenemos sí. todo anotado. Igual lo estaba comentando todo. Mucha memoria acá. Vamos a hablar un poquito también sobre la cuestión económica. Sí, te escucho. Bueno, Corea también, aparte de ser un país muy famoso ahora actualmente por lo que está dando en K-pop y todas esas cosas, es también uno de los países más grandes en la potencia económica que tienen ellos, porque empezaron también desde muy bajo, eran también uno de los países más pobres. Uh-huh. Y ahora son uno de los países también más potenciales del mundo y también muy desarrollados tecnológicamente. Bien, y además también nos van a contar sobre algo que sucedió entre 2007 y 2008 que estuvieron investigando. Sí. Dale, te escuchamos. Más cerquita al micrófono. Durante la crisis financiera mundial de 2007 y 2008, el país mantuvo una economía estable e incluso experimentó un crecimiento económico en lo más álgido de la crisis. En cambio, fue en el tercer trimestre de 2008 que estas economías fueron contagiadas cuando cundió el pánico financiero internacional producido por el debacle de banco de inversión Lehman Brothers, y se dieron simultáneamente una aguda contracción del crédito y una reversión de los flujos de capitales. Corea experimentó salidas moderadas de capitales de su mercado accionario desde los inicios de la crisis del crédito subprime en 2006, cuyo impacto fue compensado por fuertes entradas de fondos bancarios, pero fue solo desde mediados de 2008 que sufrió un deterioro pronunciado de su economía real. Esto empezó con una disminución moderada de sus exportaciones de bienes, que se transformó a partir de septiembre en una caída estrepitosa combinada con salidas masivas de capitales externos y con una aguda pérdida de valor de su moneda, que se llama el won. Bien, y si continuamos hablando sobre cuestiones vinculadas a Corea del Sur, ¿qué otras cosas podemos contar? Sobre las comidas. Dale. Bueno, una de las comidas que está en Corea es el kimbap. Sí. En mi opinión personal es muy rico. Bueno, el kimbap se hace con un arroz ya cocido y se lo enrolla con un es una hoja de algas. Uh-huh. Bueno, y en el relleno del kimbap puede ser depende de lo que cocine o el que lo haga, ¿no? Puede tener ya sea huevo o puede tener queso o salmón, dependiendo de eso. Diferentes rellenos. Sí. ¿Alguna otra comida más? El kimchi es un plato súper típico de Corea, hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática o repollo brassica pequinensis. Bien, y es picante. Depende, es un poco picante, por ejemplo, ¿no? Al principio de la, hay que dejarlo como una semana, a lo que entendí, para que se fermente bien. En un frasco, sí. Claro, sí. Y sí, al principio sí es picante, pero ya después cuando lo agregas a las diferentes comidas es más rico. Lo que tiene de bueno también es que ahora todos estos platos no se pueden probar no solo en Corea, sino que acá mismo, sí. En la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita, ¿no? Sí. ¿Algún otro plato más para compartir por aquí? Sí. El bulgogi, que es un plato que está hecho, son pedacitos de carne de ternera asados que se le pone salsa de soja, un poco de azúcar y ajo, que está bueno. ¿Han probado todos estos platos? La mayoría, algunos. La mayoría. Todos. Sí. Y también hay como una parrillada, ¿no? Sí, lo que sería la barbacoa coreana. Sí, ¿cómo es? ¿Qué diferencia hay con nuestro asado, por ejemplo? Bueno, principalmente se prepara de cerdo, carne o pollo. Y lo que hace es prepararlo en la primera mesa con unas parrillas que se incluye, pero hay unos restaurantes que no tienen. Así que tienen unas parrillas portátiles que uh-huh. se le ofrecen a los clientes. O si no, hay una variante alternativa en la que sería de un chef en medio que prepara platos específicos pedidos por el cliente. En sí. Bien, tengo entendido que estas parrillas coreanas, cuando en Flores, ¿no? En el barrio de Flores hay varias. Ahí por Felipe Vallés y Morón, donde están los locales, ahí en la calle Avellaneda. Cuando vas a comer, te traen, además de la carne y la parrillada, que te la ponen en el medio de la mesa, una variedad de platos chiquititos, pero impresionante, llena de cosas, todas, todas muy ricas. Y se puede repetir, o sea, te traen y te traen. Sí, sí. Es una fiesta, está muy buena. Sí, muy ricas además. ¿Algún otro plato más que nos haya quedado pendiente? Galbitang. A ver, ese no lo conozco. Es un caldo a base de costilla de vacuno. Caldo. Caldo. ¿Lo probaste? No, lastimosamente no, pero se oye rico. Lastimosamente no. Bueno, hay que ver dónde se hace para probarlo. Sí. ¿Algo más? Ah, una curiosidad. El kimchi, los coreanos comen tanto kimchi que hay una heladera que es común en Corea de kimchi, solo para kimchi. Porque el olor también es muy fuerte. Claro. Se puede guardar. Mucho tiempo. Repollo fermentado. Sí. ¿Han hecho esto en sus casas, el repollo fermentado? Sí. ¿Qué tal te salió? Me salió, como dije, al principio es muy picante. Uh-huh. Y me sorprendí mucho porque como era muy picante y yo no soy de comer así, bueno, entonces eso me sorprendió. Después le agregué una sopa, tipo aparte. También le agregué algunas ensaladas y eso. Bien. Y también el kimchi se hace como una fiesta. Por ejemplo, cuando las familias se casan o lo que sea, es como que se los hacen por un año. Tipo, en un día en especial se los hace. Uh-huh. Y se hacen en cantidades para que lo coma toda la familia. Ya se puede invitar amigos, y entre amigos las mujeres en sí lo hacen. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes quiero que me cuenten algunas tradiciones importantes del país que se acuerden o que quieran comentar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en clase, toda la investigación que hicieron? Yo quería contar un poco cuáles son las tradiciones más importantes. Dale, te escucho. El Seoyal y el Chuseok son las fiestas tradicionales más importantes de Corea. Millones de personas visitan sus pueblos natales para celebrar estas fechas junto a sus familias. Y, por ejemplo, también en el Chuseok hay como tiendas en las cuales puedes rentar un atuendo típico de coreano, sea para mujeres y para hombres, y se pueden ir a templos y pasarle ahí el tiempo. Bien. Se nos acaba de terminar el tiempo. Estamos como para hacer un programa, ¿no? Entero destinado a la cultura coreana, que ahora en nuestra ciudad también hay un montón, hay un boom de este tema. Bueno, nos cerramos con qué tema musical, ¿de qué banda? La banda se llama TXT y es Loosen and Over, la canción. K-pop, sí, por sí, supuesto. Sí. Dale. 향해 flying 안간힘 써봐도 추락해 너와 함께한 ¿Quién es ese artista? Es Woz, un artista que comenzó en la industria hace poco. Este artista hace género rock fusión con algo de hip hop, trap y rap. Si quieres saber más sobre este artista o de otros más, quédate escuchando. Muy bien, seguimos aquí en FM Boedo en 88.1. Estamos en el último bloque. Nos quedó re corto el programa, ¿no? Con las chicas y los chicos de la escuela 17 del 13 de la escuela técnica. ¿Qué trajeron para hoy? ¿Qué tema? Básicamente vamos a hablar de la música, de los artistas que son más importantes. Chisme, puro chisme. Bien, nos van a actualizar un poco, ¿no? Claro, sobre algunos contenidos musicales. Hacemos una ronda rápida de presentación. Yo soy Carachi Nicolás. Yo soy Karina Manzanares. Yo soy Castillo Juan Manuel. Yo soy Francisco Moxia. Yo soy Agustín Martela. Yo soy Valentina Azul. Yo soy Galeano Marilín. Bien, cuéntenme un poco cómo fue la elección del tema. ¿De una se pusieron de acuerdo o fueron...? Sí, fue bastante espontáneo, ya que la mayoría estamos como muy interesados en la música, ¿no? Es un tema que nos gusta mucho. Es que dijeron Harry. Claro, claro. Ah, no sobre la música. No. Queríamos hablar de algunos artistas. Claro, artistas que más escuchamos. ¿Y cuáles son los artistas que más escuchan? A ver, yo por ejemplo escucho mucho Harry Styles, que hace poco salió un nuevo álbum. Fue como fue en mayo. Más cerquita del micrófono, sí. Así se escucha mejor. Fue en mayo. Ahí está. Y tiene una canción que se llama Matilda, que fue bastante reconocida por la historia que tiene. Que contame un poquito. Es sobre la película de Matilda. Ajá. Que habla sobre las personas que se sienten insuficientes o se autoexigen demasiado o las que no tienen demostración de amor familiar. Por ejemplo, hay una frase que dice: puedes ir a una fiesta sin que tu familia esté invitada, ya que nunca te demostraron amor. Entonces, como hay bastante gente que se sintió como identificada con la canción, se hizo muy reconocida. ¿Y este artista suele incluir este tipo de temáticas en sus letras? Sí, bastante. Sí. ¿Y qué otro artista escuchan? Bueno, yo escucho bastante una banda, en realidad, los Red Hot Chili Peppers. Ajá. Es una banda que se creó más o menos en el 83, que hace rock. Que bueno, es bastante bueno, o sea, va a mi parecer. Tiene un... ¿cómo es esto? Tiene una onda bastante linda, por así decir. Hacen rock, sí. Podríamos decir, ¿no? Como género musical. Sí, sí. Por acá, ¿qué escuchan? Bueno, yo escucho de todo, la verdad, pero sí. Estoy escuchando últimamente mucho Woz. Uh-huh. Woz o Trueno. Artistas urbanos de Argentina nada más, pero bueno, estoy escuchando mucho Woz, ya que nada, me gusta mucho cómo me puedo identificar con sus letras, y además el hecho de que sus canciones suenen bastante lindas o de que suenan bien nada más, me parece como una buena combinación, o sea, letra, sonido, qué sé yo, bien. Suena viola. Trap. No, sería el género musical. Hace rock fusión. Rock fusión. Rock fusión pop. Bueno, yo la verdad escucho de todo. Más me gusta Romeo Santos, la verdad. Bien. Soy más de eso, pero me puedo acoplar muy bien a otros tipos de género de artistas y eso. Yo la verdad que es muy variado, pero bueno, era eso que decía Juan de que. La música nos transmite bastantes cosas, tipo nos ayuda a expresar bastante y nos ayuda en todo tipo de momentos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, así que nada. También por eso elegimos este tema de la música, ¿no? Porque hay estilos musicales para todos los momentos de la vida, prácticamente, ¿no? Sí, sino más que nada porque, o sea, más que nada por la variación que tenemos todos de la distintos música. Distintos tipos de gustos. Unos escuchan más internacionales, otros más rock nacional, tipo, es muy variado. Claro. Yo escucho de todo, o sea, entre rock nacional, metal, rock y más que nada hip hop, de un artista en específico que es Tyler, The Creator, que tiene un álbum muy importante que habla sobre el desamor, uh-huh, o que tuvo con una pareja, que es el álbum Divor, que tiene, es el álbum de 12 canciones que habla desde el desamor hasta la superación, cuando ya puede superar a la pareja y quiere seguir siendo amigos, que es la última canción, que se llama Are We Still Friends. O sea que en ese disco hay toda una historia. Hay una historia. ¿No? Cómo va avanzando esa historia. Es la historia de amor, desamor y superación. Mirá qué interesante. No, nada, tengo gustos parecidos con Mari, y escucho a Harry, a Taylor Swift y a Louis Tomlinson. Bien, muy variado entonces acá los gustos musicales, sí, pero a todo el grupo lo que tienen en común es que la música, claro, les gusta. Claro. ¿Sí? Sí. Voy a hacer una pregunta, me parece que la respuesta es un poco obvia, pero quiero que ustedes la puedan desarrollar un poquito más. ¿La música es arte? Obviamente. Sí, ¿no? Totalmente. Estamos de acuerdo. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo lo podemos justificar? Bueno, por ejemplo, la música para hacer una canción se necesita, en mi opinión, muchos años de estudio de la música. Por ejemplo, tocar una guitarra no aprendes fácil al mes. Totalmente. Lleva un trabajo aprender todo eso. Por eso además, sí, el hecho de componer, no, o sea, aparte de los instrumentos y todo, el trabajo de hacer una canción con una buena letra y bueno. O sea, que varia gente pueda escuchar o identificarse. Claro. O hay que saber expresarse, claro, también, para hacer música. Uh-huh. ¿Y alguno de ustedes hace música? No, pero unos tocan la guitarra. Claro. Yo quería aprender a tocar el bajo, por ejemplo. Está bueno. Después a otros les gusta cantar. Mira. ¿Acá, de este grupo? Sí. ¿A Juan? ¿Sí? ¿Querés cantar algo? No, ni pero, che, teníamos las cámaras hoy, te viniste con los lentes de sol, yo dije, rockstar, algo va a cantar. Bueno, pénsalo. Más para cerrar, estaría bueno cerrar el programa con un tema musical en vivo. Te cantamos con todos. Claro. Bien, ya hablamos entonces de cantantes internacionales, cantantes nacionales también. ¿Qué nos pueden comentar sobre las diferentes etapas de la música a lo largo de la historia? Lo que había pensado es la música en temas de, en épocas de dictadura, que la música estaba muy censurada, donde no podías expresar cosas sobre el gobierno, todo eso, porque te mandaban a desaparecer y nada. En realidad quizás sí podías expresar, pero no tenía que ser para nada algo sí, malo. Sí, no, eso. Tenías que estar siempre a favor del, de, del gobierno del que estaba gobierno, en ese momento. Claro, no podías tener otro tipo sí, de... No, si tenías otra opinión, desaparecías. Claro. Entonces fue un momento bastante duro para la música. Sí, estaban censuradas bandas más que nada del exterior. No se permitía escuchar bandas en inglés. Mucha música de revolución tampoco estaba permitido. Más que nada hay un álbum de Charly García, Clips uh-huh. Modernos, que habla totalmente de esta revolución en dictadura sobre la música. Sí, algunas canciones han podido sobrevivir usando metáforas, ¿no? Sí, o hablando claro, del tema de forma no tan directa. Con otras palabras. ¿Y actualmente hay algún tipo de censura con la música? ¿Hay cosas que ya no se pueden cantar? ¿O temas de los que cuales no conviene hablar? Yo creo que igual si lo hay, hay algunos cantantes que solo quieren mostrar su música y mostrar su arte y como que la opinión de los demás, básicamente ahora en la actualidad, no es mucho que les importe la opinión de otros, sino su propia opinión. Solo quieren poder expresarse. Claro. Sí. Les pregunto más que nada sobre estos artistas que han tenido... Bueno, cancelación se llama, sí, ¿no? Sí. Cuando capaz hay algún artista que estuvo vinculado a alguna cuestión de violencia de género, claro, o de abuso. Sí, sí, hay bastantes. Hay, por ejemplo, este Chris Brown, que fue un abuso de tipo de violencia contra Rihanna y que fue bastante, fue cancelado por eso. ¿Y ustedes qué opinan? O sea, ¿siguen escuchando a ese artista o cuando sucede algo así dejan de escuchar? Yo diría que no, o sea... Es distinto el artista con la persona. Capaz te puede gustar la música, pero no la persona en sí. Uh-huh. Entonces hay que saber separar eso. Saber separar lo profesional de lo personal. Claro. Eso. Y las canciones con el artista son diferentes temas, digamos. Bueno, también es según el artista igual. Si el artista habla puramente de bo. Eso ya no. Claro. Hay artistas que se basan en su vida, por ejemplo, que es la mayoría de artistas. Sí. Pero hay artistas que capaz que hacen música por diversión o por hobby. Se nos termina el tiempo. ¿Algo que nos haya quedado pendiente que quieran comentar? No, no, no, no. Recomendación entonces, que escuchen a qué artistas. Red Hot. Quedó claro. Viejas locas. Bien. No, pero rock nacional. Rock nacional. Que no. Quedó un poco en el olvido. Nos vamos con el tema musical acá cantado en vivo, una partecita. ¿Te animás? ¿No? No lo vamos a presentar en vivo. Nos vamos con qué tema musical que eligieron. Acid Wash. ¿De quién? De Harry. Bueno, muchas gracias por haber participado. Nos encontramos el miércoles que viene a las 14 horas en FM Boedo. Gracias. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. Say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Just wants to know that you're well.